Mariel es la mayor, tiene 11 años y es toda una señorita, es súper excelente alumna en la escuela, todos saca 10. Ella quizás deja de ir a una fiesta, tiene que estudiar porque le gusta mucho andar bien en la escuela, tiene muchas amigas, le gusta leer, le gusta andar en bici. Es muy muy especial como nena, ¿no? Así muy muy coqueta. En cambio Fabricio tiene 8 años y es un dolor de cabeza con la escuela, con atorrante, vago, anda con la ropa sucia, todo roto. Y es muy comprador, entonces muchas veces quiero ser rígida con él, pero no puedo porque me compra como él solo puede comprarme. Y también es muy compinche conmigo porque le encanta la música, le gusta venir conmigo a los ensayos. Y creo que tiene una beta artística bien marcada.